supe cuando te conocí que el destino te puso pa' mí. Sé que no te lo esperabas cuando me presenté. Y aunque yo no estaba buscando, te encontré. Cuando te vi, yo vi lo que estaba por venir. Lo supe cuando te conocí, que el destino te puso pa' mí. Sé que me arriesgué cuando te besé, pero no me arrepentí. Lo supe cuando te conocí, que el destino te puso pa' mí. Dice, tanto tiempo que ha pasado y aún te tengo aquí a mi lado. Se siente como si esto apenas hubiera empezado. Y aunque mañana no sé, sé que no me equivoqué cuando te vi por primera vez. Sé que no te lo esperabas cuando me presenté. Y aunque yo no estaba buscando, te encontré. Cuando te vi, yo vi lo que estaba por venir. Lo supe cuando te conocí, que el destino te puso pa' mí. Sé que me arriesgué cuando te besé, pero no me arrepentí. Lo supe cuando te conocí, que el destino te puso pa' mí. Y es que yo no paraba de verte cuando en los ojos te miré. Te juro que yo sentía que de repente me cambió la suerte. Sabía que estaría sin mi futuro desde que te besé y entendí que el tiempo que perdí, los besos que regalé, fueron necesarios pa' tenerte aquí conmigo. Y pa' que nunca lo olvides de lo escrito. Cuando te vi, yo vi lo que estaba por venir. Lo supe cuando